traiciones. Sí, hay traiciones que hieren el alma. Para los amigos de la vida bohemia esta canción. El vicio me atrapó, ya estoy perdida, sumergida en el alcohol, mi vida se va acabando. El vicio me atrapó, ya estoy perdida, sumergida en el alcohol, mi vida se va acabando. ¡Gracias!